Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Sean así, vos, ¿cómo nos recién así con abucheo? Nada que ver, pues no los pifé, pues. Si a los pagos hay que pifiar, pues. Ya, si a los pagos, si era una canción, pues. Pero pa' qué, pero pa' qué, pero pa' qué, pues. Ya queridos vecinos, donde quiera que se encuentre, ya estamos nuevamente dándole al vuelo la Contra Babilón, 1:40, queridos compañeros, en la cual vamos a escuchar tonteritas varias, información, que es lo más importante, contrainformación, audios contrainformativos, junto con eso también comunicados, y lo importante obviamente que es la guinda de la torta, que es la música contra el sistema, o este puto sistema de mierda, pues, queridos compas. Ya comenzamos con la buena música, de hecho estuvimos escuchando a Coyobo Chant, del disco Canto Libre, que es un tremendo discón, hace rato que no escuchábamos a los Coyobo Chant. Del disco Canto Libre escuchamos Los Pacos, que llamen a los Pacos. Sacaron un tema a los Coyobo Chan, en la cual aparece una presentación que nosotros hicimos, compas, dentro de lo que es los nuevos sonidos de la rebelión. Nosotros hicimos como una introducción, obviamente, como lo hacemos como todas las semanas, y los compañeros de Coyobo Chan editaron eso, sacaron ese intro y lo incluyeron dentro de su tema, pues, compas. Se les agradece totalmente. Prontamente, yo creo, tenemos en carpeta poder sacar un nuevo compilado descargable. Así que atento a todas las bandas, atento a todos los músicos, porque vamos a hacer un compilado descargable latinoamericano. Ya, así que de todos lados, como lo hicimos la primera vez, vamos a sacar un segundo compilado descargable. Ya, para que lo puedan descargar, obviamente, valga la redundancia, para que lo puedan descargar, obviamente, y lo puedan tener en sus orejitas, en sus reproductores favoritos, lo puedan escuchar. Ya sacamos uno ya, ¿eh? Buena onda. Pueden ingresar a contrababilón.blogspot.com, queridos compas, ahí en el blog. Y está el link para poder descargar el primer compilado descargable, compilado latinoamericano, ya, para que lo puedan hacer y lo puedan descargar. Ya, por ahí también están los en el contrababilón.blogspot.com. Están también los links de Pelacable y también de Curiche, que son los compañeros que nos apoyaron con las poleras que tuvimos en su momento y que tenemos, obviamente, y que esperamos sacar prontamente cuando tengamos los morlacos. Pues, obviamente, los compañeros trabajan por la autogestión, así que hay que apoyar la autogestión, obviamente, si no nos vamos a la cresta, pues, compas. Así que cuando tengamos los morlacos vamos a mandar a hacer más poleras para poder tenerles de regalo a ustedes también. Queridos compas, prontamente vamos a tener un nuevo pack de regalo gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Gracias a los compañeros de Contracultura Punk vamos a tener un nuevo pack. Solo vamos al ganador, ya que de hecho su regalo lo va a retirar en julio, compas. ¿Por qué? Porque el compañero es de la región de Los Lagos. Y en julio va a estar por acá y lo va a estar retirando. Y tenemos que avisar a los compañeros del Contracultura. Lo van a estar retirando ahí en el local. ¿Ustedes saben dónde está el local o no? ¿No tienen ni idea? ¿No? ¿Usted, vecina? ¿No? ¿No tiene idea? Ya, esto es en el Galpón Víctor Manuel, local 84, ahí en Placer con Víctor Manuel, ahí en el barrio Franklin, po. Ahí en el Persa Bio Bio, ya en el Bio, como le llamamos todos. Yeah. Queridos compas, a esta hora, cuando ya comienza a sonar esta música, nos preparamos. Tragamos un poquitito de saliva. ¿Por qué? Porque nos vamos a las radios cómplices de la contra. Buena esa parte. Ya, queridos compas, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de RadioNehuen.cl. RadioNehuen.cl, el dial virtual, tiene un nombre y se llama Radio Nehuen, queridos compas. Saludamos a la compañera de la radio web artesanal de orugas y mariposas todos los días jueves desde las 10 de la mañana sonando a través de Cassandra.org. Saludamos a los compañeros de la radio Picunche, Radio Quilicura, Ex Parinacota, Radio Popular, horario rotativo sonando a través del 107.9 FM Quilicumbia. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la bahía del Bocado de San Borombón. Viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com y a través del 96.3 FM. Saludamos también a los compañeros de la Radio Semilla. Radio Semilla directamente desde Buenos Aires, queridos compas. Radiosemilla.com.ar, viernes de 22.30 horas, 22.30 horas, 106.5 FM. Saludamos en forma inmediata a los compañeros también de la Radio Lucha Libre directamente desde Guatemala a través de radioluchalibre.radiostream321.com, queridos compas, sonando en horario rotativo también. Radio Villa Francia todos los días sábados desde las 6 de la tarde, 107.9 FM, estación central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días sábados desde las 6 de la tarde. Radio Ucan Libertaria, compas, directamente desde San Fernando, todos los días viernes desde las 23 horas, 87.7 FM, radioucan.cl. También saludamos a los compañeros de la radio JGM, Radio Juan Gómez Milla, todos los días domingo desde las 4 de la tarde a través de radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, www.rcbcortao.cl, rcvo.cl, como quieran, compas, pero es de corta, ahí nomás. Viernes, 19 horas. La señal del viento es Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles en directo a través de las 22 horas a través de radiocurruf.org. Radio Conciencia de Rosario, compas, a través del 107.7 FM, directamente desde la comuna de Rosario, todos los días sábados desde el mediodía, sonando también a través de radioconciencia.org. Siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres, 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Suba al Aire, 884fm.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá. Radio Pirata, desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguilaon-medioline.cl, viernes de 18 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, compas, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo, radiotemblor.org. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. directamente desde la Salto Mata Radio de España. Compás a saltomatarradiorock.com todos los días miércoles desde las 22 horas. España. Radio Zapote de México todos los días lunes desde las 18 horas de México, radiozapote.org. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org. Los compañeros, si no me equivoco, están sonando solamente a través de radiosudaca.org, ¿ya? Si no me equivoco, 105.3 FM están sonando los compañeros de la Sudaca. Vamos a compartir en un ratito más también un audio de los compañeros de la Sudaca que estuvieron compartiendo, obviamente, a través de sus redes sociales. Lo vamos a compartir con respecto a los ataques feministas que han surgido en Buenos Aires y específicamente, bueno, de alguna forma en Argentina. Así que eso lo vamos a compartir en un ratito más. Miércoles 21 horas, Trelew, Argentina, compás, Radio Sudaca. Saludamos a los compañeros de la Radio Minga, radiominga.org, sábado 22 horas. Radio 19 de Abril, todos los días viernes desde el mediodía, radio19deabril.cl. Directamente desde el país de Valencia, en España, Radio Activa FM, compás 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy. Ya, radioactivat.org, con K y con B corta y con T final, radioactivat.org, sábado 19 horas. Y ahí están todas las radios cómplices que por el momento, obviamente, estamos en las cuales estamos apareciendo en sus señales. Son hartas, compas. Qué rico. Qué buena onda, compas, que nos den la posibilidad de poder aparecer en cada una de sus señales. Desde acá siempre les agradecemos y le mandamos un gran abrazo a cada uno de los integrantes de las radios cómplices de la Contra Babilón. La semana pasada se nos quedó en el tintero un tema de Disturbio Menor. Obviamente dentro del pack de regalo que teníamos, gracias a los compañeros de Contracultura Punk, teníamos justamente un libro, el libro de Disturbio Menor. No por eso no íbamos a tocar Disturbio Menor, pero lo vamos a tocar el día de hoy. La semana pasada no alcanzamos. Disturbio Menor, una tremenda bandota de aquellas y de aquellos tiempos. Vamos a ir a escuchar el tema Escape. Y luego vamos a escuchar a Machete, que es otra tremenda bandota. Compás, del disco Jodieron a los Tipos Equivocados, vamos a ir a escuchar Rompe la Tele y Escucha la Radio. Mientras más independiente, mejor. We'll be right back.

esta hora estamos escuchando Contra Babilón. Bueno, el río Maullín, invitada por el Huerquén de este sector que ha recuperado esta tierra, esta comunidad. Quiero invitar a todos los loncos a apoyarlo, a nuestro pueblo. Quiero decirle a todo aquel yanacona que ha transgredido sus leyes, que ha vendido la dignidad del pueblo mapuche, que abra paso a este pueblo libre, que hoy día hemos tomado la determinación de restituir el territorio. Hemos llevado al Estado chileno y al Estado argentino a la Corte Penal Internacional para demandarlo por genocidio y lesa humanidad. Quiero decirle a todos los hombres y mujeres que son maltratadas que allí llevaremos no tan solamente a los gobernantes de este territorio que hoy día se llama Chile, sino también llevaremos a las organizaciones, a los ministerios públicos, a los ministerios de educación, al Ministerio del Interior. Llevaremos a un montón de ministerios por toda la judicialización y la criminalización y el exterminio que tienen con nosotros. Así que adelante, pueblo, hombres y mujeres, a organizarse para seguir en esta demanda. Este es el camino, demandar a los estados por genocidio y lesa humanidad. Chaltumay, Lamien, Peucayal y Maichihueo. Comunicado público. Las comunidades mapuche, pehuenche, el territorio de Lonquimay, venimos a declarar lo siguiente. Quiñe, el día de hoy, lunes 27 de mayo, concurrimos hasta la ciudad de Lonquimay para manifestar nuestra oposición al proceso de consulta indígena, la que busca modificar la calidad de los terrenos indígenas de la ley 19.253. Epu, al llegar somos bienvenidos por un gran contingente policial para dialogar con nuestra gente. Nos hicimos presente para manifestar nuestra voluntad de que este proceso se revoque, en el que se pidió a los funcionarios retirarse posterior a la intervención que realizamos. En un acto de mala fe, funcionarios del gobierno se fueron a reunir a otro lugar en una reunión de carácter privado con resguardo policial de fuerzas especiales. A este lugar se nos negó la entrada y se nos reprimió tomando detenido de forma arbitraria al Peñi Pablo Cayul. ¡Cula! Rechazamos tajantemente el actuar de yanaconas como son Marcelo Huenchuñir de Conadi, Daniel Lemunado y otros, quienes no representan al territorio ni tampoco al pueblo mapuche, y fueron parte de esta reunión privada donde pretendían tomar acuerdo en representación del territorio a espaldas de nuestros dirigentes. Meli, hacemos un llamado al gobierno central a revocar este proceso que atenta al Litrófil Muñén Mapuche, buscando mercantilizar nuestras tierras. Es un proceso arbitrario que nosotros no hemos solicitado y que no trae soluciones reales y efectivas a nuestro pueblo. Hacemos un llamado a todo el territorio a estar alerta e informarse para rechazar todo intento que el Estado pretenda llevar adelante con el proceso de consulta y modificación a la ley. Quechu, emitimos este comunicado con el fin de aclarar que las comunidades lonco y dirigentes del territorio pehuenche Lonquimay rechazamos rotundamente el actual proceso de consulta y la modificación a la ley 19.253. Firman territorio Bernardo Ñanco, territorio Ngutrafquén, territorio Quinquén, territorio Icalma, territorio Marimenuco, territorio Pehuenco, territorio Pedregoso Pancunto, Asociación Nehuenche de Lonquimay, Mesa Territorial de Pedregoso y territorio Pehuen Mapu. ¡Yay, yay, yay, yay, yay! Ya, queridos vecinos, comenzamos ya con los audios contrainformativos. Ya, de hecho, tenemos el comunicado público de rechazo a la actualización de la ley indígena. A los territorios y el LOF del World Mapo, a la opinión pública en general, los LOF y comunidades mapuche, abajo firmantes y sus loncos ancestrales, nos hemos reunido el día viernes 31 de mayo, estamos hablando, la semana pasada, tiempo de Rigu, en Coñaripe, para revisar lo de la llamada actualización de la ley indígena, impuesta por el gobierno, y han resuelto el absoluto rechazo a la modificación de esta, así como el proceso de consulta impulsada por el Estado. Las razones que se argumentan para el rechazo son las siguientes: el nulo cumplimiento a los estándares presentes en el convenio 169 de la OIT, sobre lo referente a la consulta indígena. La actualización de la ley que pretende imponer el actual gobierno apunta a la reducción, fragmentación y eliminación de la tierra mapuche y con ello el consecuente exterminio del pueblo nación mapuche, ya que esta modificación a la ley avala a la división de la tierra y la transforma en mercancía. La actualización no es una demanda de las comunidades mapuche ni de los pueblos indígenas, sino que responde a intereses económicos, empresariales y del gobierno que ven la posibilidad de explotar nuevamente la tierra mapuche en beneficio de sus particulares. Este proceso de consulta es una herramienta de manipulación que se aleja a la demanda histórica del pueblo nación mapuche, como son los temas referentes a derechos de agua, vacíos legales frente a la venta de derechos hereditarios, uso y administración de espacios ancestrales, hoy públicos, como parques nacionales, o que hoy están en manos de privados, elaboración y ejecución de planes de desarrollo propios de los territorios, o sobre la implementación de salud, educación en los mismos territorios, entre otros temas verdaderamente relevantes y sobre los cuales sí nos interesa conversar. Por lo tanto, declaramos que este tipo de modificación, así como el proceso de consulta, que justamente ahora está el tema del proceso de consulta del gobierno, que el gobierno ha armado justamente, supuestamente en conjunto con comunidades mapuche, pero las comunidades obviamente están en total desacuerdo a esta consulta. Esta consulta son un montaje preparado por el gobierno que vulnera los derechos reconocidos a nivel internacional y debilita la escasa protección que brinda la actual ley indígena. Por todo esto nos oponemos a participar de esta consulta que no cumple los estándares mínimos de participación, pero no renunciamos a nuestro derecho a la consulta sobre los temas que antes planteamos. Nos sumamos a todos los territorios que ya han manifestado su rotundo rechazo y llamamos a impedir que esta consulta impuesta se siga desarrollando. Por medio de la presente también declaramos la autoridad de los loncos ancestrales, elegidos por nuestra gente como únicas autoridades garantes de nuestra representación, desconociendo a dirigentes que se hacen llamar lonco de manera ilegítima, ¿ya? Así que bueno, ahí están todas las comunidades firmantes también. Junto con eso, también escuchamos que el día 31 de mayo el juzgado de garantía de... Ah, no, eso no lo escuchamos. ¿Lo vamos a escuchar? Sí. Primero que todo vamos a ir a la música y luego vamos a escuchar el audio de lo que estuvo sucediendo, por aquí lo tenía, ¿no? En Coyipulli el día 31 de mayo, compas. Esto es Weichafe con un tremendo disco del disco Mundo Hostil del 2016, La Fuerza Viene de la Tierra, de la Mapu. Nelson Miranda Urrutia, abogado querellante por la familia Catrillanca. Bueno, abogado, ¿qué se espera para esta jornada? ¿Hay algunas solicitudes de reabrir la investigación? ¿Qué es lo que sí, básicamente se está solicitando reapertura de investigación por algunos de los querellantes y también por las defensas de los imputados. Lo más polémico y para lo cual obviamente esta parte se va a oponer de manera firme es la exhumación del cuerpo de Camilo Catrillanca. Pensamos que esto solamente sea una especie de show que quiere hacer la defensa de los imputados, ya que se encuentra completamente acreditada las causas de muerte, quién disparó, etcétera, tanto por informes periciales balísticos como por el mismo protocolo del servicio médico legal al realizar la autopsia. Y lo otro es que quieren realizar una nueva reconstrucción de escena, la cual, por lo general, la reconstrucción de escena se hace en base a las declaraciones de los imputados. Bueno, aquí tenemos claramente que han mentido de manera flagrante en sucesivas ocasiones y ya se realizó una reconstrucción de escena por parte de la Brigada de Homicidio y todos los cuerpos especializados de la Policía de Investigaciones en terreno, que está absolutamente completa y conteste con todos los antecedentes que existen en la investigación. Por lo tanto, con respecto a eso, nos parece que sería absurdo, dilatorio y vejatorio para la familia y para la comunidad de Temucuicui acceder a esas peticiones. ¿Y el cambio de medida cautelar, que es una de las cuestiones que está pidiendo la defensa? No, vale, el cambio de medida cautelar es solamente con respecto a una petición de oficio del tribunal. Póngale. De esta jornada. Mira, hay dos situaciones. Una, que los abogados, en este caso, estaban pidiendo la exhumación. Creo que nosotros como familia no hemos permitido y no lo vamos a permitir. Y lo otro, que también creo que la abogada del señor Alarcón está pidiendo alguna diligencia, no parece a nosotros impertinente porque todas las acusaciones hoy día debería cerrarse esta situación, pero en vista de que también hay complicaciones que tuvieron ellos en el momento de pedir algún antecedente, no se le dio al lugar, creo que eso está en discusión ahora. Pero debemos dejar en claro de que la ciudadanía tranquilo, porque al final la diligencia de poder exhumar en este caso el cuerpo de Camilo, eso es imposible. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir insistiendo, pero si hay situaciones que tienen que de nuevamente buscarse, que lo vean de otra manera, porque nosotros como familia pedimos el máximo respeto, en la cual no vamos a aceptar de lo que se está pidiendo. Para ustedes la investigación está cerrada, por lo tanto tiene que quedar de esa manera y ahora iniciar el juicio. Mira, acá se está cerrando, hoy día tiene que quedar todo ya resuelto, por la cual nosotros vamos a ir en la situación de que se puedan condenar los carabineros, porque acá sabemos que son culpables y hay un asesinamiento. Y además, un mensaje al gobierno de Chile de que se han violado los derechos humanos y hoy día todos los recursos que se puedan venir internacionalmente, nosotros vamos a recurrir también para que se sigan entablando, porque acá el ministro del Interior salió diciendo de que acá no se estaban violando los derechos humanos, en la cual nosotros seguimos insistiendo que sí hay violaciones de derechos humanos en contra del pueblo nación mapuche. Ahora sí, pues ahí estábamos escuchando también lo que sucedió el día 31 de mayo en Coyipulli, compas. En el juzgado de garantía de Coyipulli decretó reapertura de la investigación por 3 semanas en la causa del homicidio de Camilo Catrillanca y homicidio frustrado y torturas contra el adolescente MAPC. Declaraciones del abogado de la familia Nelson Miranda, que estuvimos escuchándolo de hecho, y el padre de Camilo, don Marcelo Catrillanca, quien aseveró que bajo ningún motivo se permitirá la exhumación del cuerpo. Respecto a las medidas cautelares, el tribunal resolvió mantener las medidas vigentes contra los ex funcionarios de Carabineros, consistentes en prisión preventiva para el autor del disparo mortal, el sargento Carlos Alarcón, formalizado por el delito de homicidio simple contra Camilo Catrillanca y homicidio frustrado contra MAPC y arresto domiciliario. Para el resto de los imputados, sargento Raúl Ávila, formalizado por apremios ilegítimos, infidelidad de la custodia de documentos y obstrucción a la investigación, y Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda, ambos formalizados por obstrucción a la investigación. En representación de la víctima MAPC, los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur, Pamela Nahuelcheo y Sebastián Saavedra, ya también estuvieron ahí presentes. Esto, si no me equivoco, lo sacamos, compas, de los compañeros de Radio Curruf, ya, así que ahí obviamente tenemos que dar la fuente de dónde pertenece esta información, los cuales los compañeros también siempre difunden y comparten para nosotros poder darla acá. No solamente nosotros, sino que muchos programas de diferentes radios y medios independientes y contrainformativos, ¿ya? Así que ahí está. Y anteriormente, en los anteriores audios estuvimos escuchando a la Lonco Juana Calfunao, ya quien nos estaba indicando que van a demandar al Estado chileno por la constante represión, usurpación de derechos, territorio y exterminio del pueblo mapuche. Así que se viene esa demanda también, que se viene fuerte, no solamente por Juana Calfunao, sino que obviamente a través de diferentes comunidades mapuche que sienten obviamente diariamente lo que es la represión y la usurpación de sus derechos ahí mismo, compas, ahí mismo en el territorio. Hemos tenido la oportunidad, no de estar ahí, pero de tener compañeros que han estado ahí compartiendo con ellos, y es un estado de sitio, pero permanente dentro de lo que es el territorio del Buen Mapu, ¿ya? ¿No? Y el Puel Mapu también. Ya, compas, esto es Green Valley con el tema Hijos de la Tierra, que de alguna forma también viene siendo Hijos de la Gran Mapu. Es nuestra bandera, oh, oh, rompamos las cadenas, oh, oh, oh, rompemos las fronteras, comienza la batalla y me asomo la ventana y saludo a la mañana con positividad. Intento ser yo mismo con mi romanticismo y me lanzo hacia el abismo para ver la realidad. Retumba en mi pecho la luz, escucho los mensajes y esa es mi mejor virtud. Vuelo de lejos el veneno y me entiendo cuando siento el viento viniendo del sur. Yo, oh, oh, somos hijos de la tierra. Oh, oh, el sol es nuestra bandera. Oh, oh, rompamos las cadenas. Oh, oh, oh, corremos las fronteras. Oh, mamá, dime si te sientes mal. Escucha la llamada, solo manda una señal. Digo, oh, mamá, mamá, tierra, mamá, manda una señal que nos despierta. Oh, mamá, dime si te sientes mal. Escucha la llamada, solo manda una señal. Digo, oh, mamá, mamá, tierra, mamá, manda una señal que nos despierta. Regálanos conciencia, ahora ayúdame con el mensaje para que entiendan. Manda una señal o solamente una respuesta. ¿Cómo explicarlo para que sepan que solamente tu mamá tienes la fuerza eterna y despiertas? Que si tú quieres conviertes la tierra en desierta. Oh, mamá, manda una señal. Digo, oh, mamá, dime si te sientes mal. Escucha la llamada, solo manda una señal. Digo, oh, mamá, mamá, tierra, mamá, manda una señal que nos despierta. Incendiarias en Contra Babilón. Continuamos con este gran espacio. Ahí, bájame el Facebook, compadre, bájame el Facebook. Vamos a seguir con este gran espacio que se ha mantenido durante todas estas temporadas, queridos compas, que es un espacio que nos agrada bastante, porque se escuchan obviamente las guitarras incendiarias, tal como dice la cuñita por ahí. Vamos a ir a escuchar a dos tremendos cantautores. Estos son dos temas sacados de un compilado de cantautores sudamericanos. Esto es Juan Valdés con el tema Canción Sin Sol, y luego vamos a escuchar a Juanfra Lastra con el tema Instinto Canino. Dos tremendos temas, dos preciosos temas, con los incendiarios sonidos de esas cuerdas en la contra. Animal silvestre, comiendo mandarina en pie de cuesta. Hay gente que me sigue la corriente, hay gente que solo me quiere pasar la cuenta. Hay quien piensa que es un arrebato seguir hablando del monte y de la lluvia. Yo solo quiero que en el epitafio escriban: la cosa se viene dura. A menos que tu idioma junto al mío se forjen en una sola cultura. La bala que firmó las escrituras me está mirando a regañadientes. Hay quien piensa que es una locura seguir remando para vivir de frente. ¿Será porque no como la basura que de rodillas tiene a toda la gente? Una mano lava la otra mano, las dos lavan la cara aunque la cosa esté dura. Porque la vida es ahora y no mañana, cuando nos asfixie otra puta dictadura. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Me convertí en un perro de montaña, amigo de los gatos y las gallinas. Escucho cómo canta la cigarra, bato la cola con adrenalina. Hay quien piensa que es un arrebato seguir hablando del monte y de la lluvia. Yo solo quiero que en el epitafio escriban: la cosa se viene dura. El árbol seguirá en su mandarina proyectando lo dulce de la vida. Hay gente que se anuda la corbata, pero yo prefiero la salida. Hay quien piensa que es una locura seguir remando para vivir de frente. ¿Será porque no como la basura que de rodillas tiene a toda la gente? Una mano lava la otra mano, las dos lavan la cara aunque la cosa esté dura. Porque la vida es ahora y no mañana, cuando nos asfixie otra puta dictadura. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Las dos lavan la cara aunque la cosa esté dura. Porque la vida es ahora y no mañana, cuando nos asfixie otra puta dictadura. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Seguimos en... Que les quede claro, queremos una sociedad justa, que valore la diversidad de las distintas maneras de habitar el mundo. La libertad no se negocia, sobre nuestros cuerpos decidimos nosotras. ¡Vivas, libres, desendeudadas, descolonizadas y gobernando nos queremos! Reglamentación del cupo laboral trans ya, ni una más sin jubilación, ni una más pagando la comida en cuotas, ni una más abusada. Somos las nietas de todas las machis que nunca pudieron matar. Basta de asesinar al pueblo mapuche tehuelche y contaminar nuestras hermosas tierras, porque nos queremos vivas, libres, ni una menos. Porque en Argentina, en Chile y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, compas, ni una menos, así de simple. Compañera, Anarquía Tropical. Thank you. día, queridos compañeros, queridos vecinos, estamos de vuelta. Ahí estábamos escuchando los tremendos de Anarquía Tropical sonando con compañera, y estuvimos escuchando el audio también que compartieron los compañeros de Radio Sudaca, de Trelew, Argentina. Tenemos un comunicado, compas, que nos llegó el día de ayer gracias a los compañeros presos, de hecho, ya directamente de los compañeros presos. Es el comunicado público desde la cárcel de alta seguridad. El día lunes 3 de junio, todos los módulos con la totalidad de los presos damos por finalizado el movimiento que iniciáramos el día jueves 16 de mayo con diferentes modalidades de protesta y rechazo a la modificación del decreto ley 321 referido a la libertad condicional, que a su vez ha movilizado a miles de personas presas junto a sus entornos y familias a lo largo de las cárceles de Chile. Asumimos que este tiempo que hemos vivido en movilización ha servido para despertar conciencias y voluntades para enfrentar lo que se viene en el plano jurídico los próximos meses, así como para mantener formas de organización que visibilicen la realidad de las cárceles como la evidencia del fracaso de sociedad que nos castiga y condena como un marco jurídico hecho para sostener y defender ante todo la propiedad privada y los privilegios de los poderosos dueños del país. Hacemos un llamado a todas las personas presas y en la calle a estar atentos y atentas frente a los distintos destinos jurídicos de nuestra situación, a dedicarle tiempo y lucha para evitar prolongar nuestra estadía en prisión, porque en Chile se castiga la pobreza, porque el silencio de los medios representa la indolencia de una sociedad que promueve el castigo antes que la oportunidad de construir una realidad más justa. Seguimos atentos, saludamos a todos quienes han acompañado. Que la solidaridad no sea solo la palabra escrita. Presos movilizados, todas las cárceles de alta seguridad. Lunes 3 de junio del 2019, Santiago de Chile. Ese es uno de los comunicados justamente que nos enviaron para poder difundirlo en el programa. Y junto con eso también agradecemos a los compas que nos enviaron dos comunicados para poder difundirlo desde acá también. Y que también sigue dentro de lo que es la movida anticarcelaria, obviamente, que también apoyamos como programa. Santiago, Chile, quinto comunicado público de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Emitimos este comunicado con el objetivo de contribuir al recuerdo de un compañero muerto en acción en el mes de mayo de hace 10 años, además de hacer hincapié en las movilizaciones que se realizan dentro y fuera de la prisión contra la ley 321. Instancia de lucha en la que han participado diferentes compañeros revolucionarios cautivos, aportando de diferentes maneras al conflicto a nivel nacional. A 10 años de la muerte de Mauricio Morales Duarte, ha pasado una década desde que el compañero anarquista Mauricio Morales partió de este mundo en una acción que pretendía golpear a uno de los símbolos e infraestructuras más nocivos que existen, que es Gendarmería de Chile. Perdón. Inmunda institución a la cual adhieren cientos de personas cada año para disponer de los tiempos de cautivos, para abrir y cerrar la reja donde mantienen sus cuerpos para vigilarlos día a día. Personalmente y mediante aparatos tecnológicos que ostan de tocar a familiares y amigos y compañeros que los visitan, para hostigarlos, golpearlos hasta cuando se les da la gana y sin lugar a dudas para mantener una autoridad impuesta por el aparato judicial y del Estado capital. Mauricio, con sus ideas, prácticas y experiencias ligadas a la lucha anarquista, pasó a la acción la madrugada del día 22 de mayo del 2009 y mediante un artefacto explosivo de fabricación artesanal se dispuso que un estruendo sacudiera el normal funcionamiento de la Escuela de Gendarmería ubicada en el barrio Mata de Santiago. En cercanías del objetivo, la carga estalla prematuramente y la vida del compañero se fue en aquel instante. Desde aquella noche hasta hoy, Mauricio y su acción se multiplicaron. El estruendo resonó fuertemente desde aquí hasta muchos territorios del mundo. Las rebeldes, anarquistas y revolucionarios respondieron y responden con la coherencia que amerita la muerte de un guerrero, con la palabra y acción. Han pasado ya 10 años donde viejas y nuevas generaciones de los compañeros han conocido a Mauricio gracias a la múltiple difusión y persistencia de las ideas antiestatales y anticarcelarias que enarbolan muchos compañeros. De ahí en más, la reunión clandestina, la barricada, la lucha callejera, el atentado afloran como conmemorar en este mes y en cualquier fecha un compañero que se convirtió en un impulso más para todos quienes están y estamos en la calle y en prisión, luchando desde una posición política subversiva autónoma sobre las diversas movilizaciones contra la ley y la ley 321. Durante este mes de mayo, el mes de mayo que pasó, distintas cárceles del territorio chileno comenzaron a estremecerse con distintas movilizaciones contra la denominada ley retroactiva 321, lo que veníamos conversando obviamente con el anterior comunicado, la cual impone distintos obstáculos para los presos para acceder a la libertad condicional. alejando de la calle por más años a quienes se encuentran ya condenados. De esta manera, de norte a sur, los presos se rompieron con el normal funcionamiento al interior de las cárceles, escribiendo comunicados, en otros casos leyéndolos a través de videos que se difundían en redes sociales, también mostrando autolesiones, confeccionando lienzos, comenzando con huelgas de hambre masivas y paro de actividades, desde el rechazo a la comida que se les entrega, hasta la negativa de asistir a visitas y a la realización del trabajo y talleres. Desde la calle, en distintas iniciativas se han gestado gracias a los familiares, amigos y compañeros de los presos movilizados, que se han autoconvocado para realizar distintas manifestaciones en las afueras de las cárceles de Chile. Mitines con megáfonos, lienzos y propaganda, y desde el anonimato expresiones antiautoritarias han apoyado a los presos con propaganda en barricadas y ataques con bombas Molotov contra fuerzas especiales desde liceos y planteles universitarios. Bueno, ahí continúa justamente. En la cárcel de alta seguridad en Santiago, donde se encuentran Juan Aliste Vega y Marcelo Villarroel Sepúlveda, además de otros compañeros revolucionarios, las movilizaciones contra la ley 321 también se expresaron con paro de actividades y huelgas de hambre. Juan fue parte del paro y Marcelo de ambas. La instancia de huelga de hambre se extendió del día jueves 16 al 30 de mayo, 14 días de resistencia, ocupando el cuerpo como medida de presión para la lucha, que es una de las formas, obviamente, que lamentablemente desde la cárcel se tiene que utilizar. Las movilizaciones que se han ido desarrollando en este último mes han sido silenciadas por los medios de prensa, registrando tan solo algunas notas periodísticas sobre la situación que se vive en las cárceles chilenas en Concepción y Santiago. De todas maneras, la acción colectiva de los presos, la unión de la familia, la solidaridad expresada desde las calles, ha motivado y fortalecido el espíritu de quienes se encuentran tras las rejas. La salida a la calle de los presos debe ser conseguida por la lucha, como se ha logrado en otros tiempos y contextos. Es imperativo seguir apoyando en todas las formas posibles a nuestros compañeros movilizados. Frente a la indiferencia masiva, resistencia anticarcelaria activa, Mauricio Morales presente hasta la destrucción del último bastión de la sociedad carcelaria por el fin de la ley 321, Juan, Marcelo y todos los presos y presas de la guerra social a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Esto lo envió la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, ya, mayo del 2019, ya que también quisimos compartirlo, obviamente. Si nos entregan información para nosotros poder compartir la idea, justamente, y la obligación de nosotros, no es obligación, pero con gusto obviamente lo hacemos, pero de alguna forma tenemos que darla a conocer también. También tenemos lo que es un texto, un pequeño texto que nos envían unos compañeros de la red, justamente la red anticarcelaria. A principios del mes de mayo hemos sacado un nuevo boletín La Bomba, siendo este número 31 correspondiente a abril del 2019. Esta iniciativa anarquista busca compilar las acciones de violencia política en Chile para difundirlas de forma online y en papel. En algunos números pasados habíamos hablado de lo que tendríamos alguna sorpresita para futuras publicaciones, y en esta última en donde se hizo posible, siendo publicada una editorial escrita por un compañero anarquista que hoy se encuentra en prisión condenado bajo la nefasta ley de control de armas. Agradecido a él por su colaboración, les enviamos todas nuestras fuerzas e incentivamos la lectura del compilado y de las reflexiones escritas por un hermano cautivo en guerra. Concluimos contando que estamos preparando una nueva publicación especial correspondiente al mes de mayo dedicado al guerrero Mauricio Morales Duarte. Este boletín estará circulando a mediados de este mes de junio. Agradecemos a los compas del programa que nos ayudan con la difusión de este texto para seguir extendiendo la propaganda anarquista, y recordamos que para todos los números del boletín lo pueden encontrar visitando. Esto es importante, compas, para poder visitar lo que es el boletín La Bomba, ¿ya? Pueden ingresar a la web, que es medio-contrainfo.speed con V, con B corta, .net. Yo lo repito, es medio-contrainfo.speed.net. Ya por la difusión de la praxis anarquista, fuerza compañeros en la calle y en prisiones, editores, del boletín La Bomba, junio 2019. Qué buena tener la colección, compas, de fanzines, de este tipo de propaganda. Ya, así que para que puedan ingresar ahí, de ahí le vamos a dar también un vistazo, ya, y obviamente invitamos e instamos e incitamos a que nos envíen información para nosotros poder difundirla desde acá también, compas, ya, ya sea audio, ya sea comunicado, ya sea, bueno, cualquier tipo de manifestación o lo que deseen difundir, siempre los estamos invitando semana a semana para nosotros poder difundirlo de acá. Obviamente es posible que no lo difundamos, en oportunidades lo difundimos de inmediato en el programa de la semana, pero en otras oportunidades, por ejemplo, dentro de lo que es la música, como ya tenemos una pauta armada, lo vamos programando en los siguientes programas, pero los tocamos igual, sí o sí. Esto es Puak, una tremenda bandota del disco El Ritmo de las Ideas, que es un tremendo discón vamos a ir a escuchar Cárceles al Aire Libre. Y luego vamos a escuchar una tremenda banda, también un tremendo dúo, compás. Agradecemos a los compañeros de El Piquete, ya actualmente 8-9 puñaladas. El Piquete con el tema Bajo la Cárcel, dos temas anticarcelarios a esta hora. Oye, se me fue el fade. Estaba sonando El Piquete, no, pues estaba sonando Puaj. Ahora sí, po, no te equivoquís, po. El radio control que se equivoca. Puaj, Cárceles al Aire Libre y luego El Piquete con Abajo la Cárcel. Olvidar el pasado en vez de escucharlo, aceptar el futuro en vez de imaginar, padecer la realidad en lugar de transformar. Cárceles al aire libre, donde vive preso quien menos, quien más. Cárceles y soledad. Cárceles al aire libre, donde vive preso quien menos, quien más. En el Contra Babilón. Libertad. muerto por convicciones contra el asesino en cierre. Canto subversivamente asumiendo al enemigo, pensando que atacarlo es el único camino. Piquete no me antifa, les saluda compañeros. Contigo allá adentro y acá afuera el humo es negro. Ni barrotes de castigo, ni aislamiento, ni exterminio. Ni jóvenes convictos, ni muertos definitivos. A romper el patíbulo, las murallas de la muerte. Ejecución a custodio, carceleros de insurgentes. Desobedece, que nos deben una vida. Fiero y sumiso, pero no de rodillas. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad. Es el piquete insurgente. Anomia Antifa tronando en la línea del frente. Todas las semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Queridos compases, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión de esta semana, vamos a tocar a dos tremendas bandotas que sacaron ya su disco recién. De hecho, está recién sacado del horno. Primero que todo, vamos a escuchar Oveja Negra. Un gran abrazo a los compañeros de Oveja Negra. Vamos a escuchar el disco Nada te llevarás de acá. Justamente el tema Nada te llevarás de acá, ya lo nuevo de Oveja Negra, compas, sonando hace muchísimo rato ya. Luego vamos a escuchar a Filortones, otra banda también que está sonando hace muchísimo rato, o Filortones, como dicen algunos. Vamos a ir a escuchar del disco Desconfiar, recién sacado también hace un par de semanas atrás. Vamos a escuchar el tema Desconfiar, justamente, y que de hecho la semana pasada también estuvieron lanzando su disco junto a Anarquía Tropical y otras bandas, ya. Así que Oveja Negra, Nada te llevarás de acá, y luego Filortones con el tema Desconfiar, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Yeah. y el sonido del arroyo se irá por sobre las balas. El bosque se sentirá seguro contigo, las sierras se alejarán, agua y viento, verde el río. Lemuno lo recibió junto con Matías, con la fuerza de un tractor no pudo la policía. Rompieron un saco lleno, lleno de semillas, dieron muerte a un hombre y a su causa nueva vida. Seguimos en Contrabando. ¿Por qué está marchando en una sola palabra? Por ella. Es mi hija. Y tengo dos más en la enseñanza media. Y creo que es el colmo, es un abuso que en este gobierno se mantengan aún las mismas leyes que había cuando yo era estudiante y que nos obligaban a pagar y endeudarnos para poder ejercer nuestro derecho a estudiar. Porque deben de saberlo y lo que sepan claro, la educación es un derecho, no un privilegio. La educación es para la gente que sabe, para la gente que es capaz de estudiar, no para los que tengan plata, no para los hijos de los burgueses que compran títulos en las universidades privadas. La educación es para los cabros que tienen la capacidad de terminar una carrera, porque son estudiantes, porque son esforzados, porque tienen cacumen. La educación no es para todos, es verdad. La educación es para los cabros que tienen capacidad de estudiar, pero lo que no es justo es que alguien que no sabe o que no puede estudiar gane un sueldo de mierda. No es justo que un gallo que recoge la basura, que se saca la chucha todo el día detrás del camión, gane una mierda. Y un weón que estudió 10 años medicina se llene los bolsillos de plata. Son seres humanos iguales, unos y otros. Ambos se sacan la chucha por llevar el pan a la casa. A menos eso. Muchas gracias, caballero. Aquellos pseudo-intelectuales, burócratas, tecnócratas, asesores, expertos, que al servicio del poder y el capital venden sus conciencias para satisfacer esos intereses. Estamos y seguiremos estando para denunciar a esa clase política que traicionó al pueblo y transó con la derecha empresarial neoliberal, entregándole los destinos de niños y jóvenes para que les sirvan de mano de obra barata, inculta, alienada, servil. Sí, colega y estudiante, entregaron la escuela, lo más sagrado, y tenemos que recuperarla. Estamos aquí para recordarnos también que toda y cada una de esas leyes de educación, los estudiantes y nosotros nos opusimos desde los 90 en adelante, pero ahora solo han servido para legitimar y eternizar este modelo de educación neoliberal, clasista, segregador, deshumanizante, que ha destruido la educación pública. A cada una de esas leyes nos opusimos, pero terminamos aceptándola porque pecamos de obsecuente, de ingenuo o de militancia malentendida. Desde hoy tenemos que reivindicarnos ante la ciudadanía, autonomía frente a la clase política, luchar por nuestros verdaderos intereses. Pero la primera lección es que la política hay que reivindicarla. Sin política no se resuelven los problemas de una sociedad. Por eso queremos reivindicar esta política, significando rechazar a esos malos políticos, a esa clase política corrupta, insensible, arrogante e ignorante, y promover a aquellas personas verdaderamente comprometidas con los intereses del pueblo para que ocupen y se ocupen del servicio público con vocación de servicio, que sean consecuentes y éticos. Esa es una utopía alcanzable y en la escuela podemos contribuir con ello. La democracia se juega en la escuela y por eso queremos una escuela democrática donde cada uno de nosotros no sea un reproductor del modelo actual, sino un transformador, donde nos sintamos profesionales y no técnicos, simples trabajadores sin derechos, donde defendamos nuestra autonomía y no caigamos en la subordinación y la obediencia. Esta reflexión no es para ignorar lo que hoy día decimos, porque justamente el gobierno y los gobiernos que sean, y especialmente este, el culpable de la actualización de este modelo, tiene la obligación de mejorar, de resolver un tema que es de lesa humanidad. Miles de profesores hoy día viviendo en la miseria y se ha atentado contra el derecho a su vida. Esa deuda histórica tiene que ser pagada porque le robaron los ingresos a más de 70.000 profesores hace 30 años. Que se resuelva el tema, naturalmente, de las educadoras de párvulo y educadoras diferenciales que en derecho exigen ser tratadas de la misma manera como todos los profesores del país. Tiene que resolverse ese tema. Que se revise la estandarización porque es un verdadero escándalo que solo apunta a cuestiones cognitivas pero no forma ciudadanos. Terminar con el CIMSE ahora ya. Que se termine el agobio laboral. En ningún país del mundo se llenan papeles, evidencias, justificaciones que nadie lee. Y ahí se nos dejan caer instituciones absolutamente burocráticas y no permiten que el profesor o profesora ejerza su tarea más importante, que es la tarea de educar, de generar un cambio moral, un cambio ético, de lograr aprendizaje. Eso es lo que tiene el gobierno que hacer ahora, porque es responsable de un modelo que agobia el trabajo docente. No más agobio laboral. Y obviamente que se deje sin efecto este absurdo cambio curricular que no es más que la instrumentalización del sistema educativo para que los Bolsonaro o los CAS populistas de siempre, fascistas de siempre, se aprovechen de la ignorancia y la falta de información. Está claro. Como no entienden lo que es la educación, están dispuestos a someter al profesor o profesora a la desconfianza y al control, a agobiarlos con papeles, evidencias, informes, justificaciones, planificaciones diarias, CIMSE, etc. No permitiéndole que se dedique o se preocupe principalmente en la tarea de lograr el aprendizaje. Y luego llega la superintendencia a castigar, la agencia de calidad a espiar y someter y dejar caer los cientos de objetivos a lograr y el CIMSE. es tan malo para la escuela. Si no se acepta, la escuela se cierra y el profe se va. Eso no ocurre en ningún país decente del mundo. ¿Ustedes creen que este tipo de sistema educacional existe en alguna parte? No existe en ninguna parte. Por eso, en el corto plazo, nuestro petitorio, negado por los gobiernos de turno, busca empezar a horadar y descascarar el modelo de educación pensando en aquellos que nos traicionaron, los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. Hoy día, ojalá se reivindiquen, ojalá hagan un mea culpa, hagan una autocrítica y vuelvan a sus raíces progresistas y efectivamente los apoyen a desarmar aquello que armaron, a destruir lo que ayudaron a construir. ¿Serán capaces de ganar nuestra confianza? Por eso, no perdamos de vista que el cambio constitucional está pendiente, donde la libertad de enseñanza y el Estado subsidiario deben desaparecer. Esta lucha ideológica en la que estamos nos obliga a fortalecer el gremio con propuestas concretas, a unirnos como hoy día a los estudiantes, a los apoderados, a formar alianza con universidades que creen en la educación pública, a legitimarnos como gremio en la sociedad, pero más que todo actuar con autonomía frente a los partidos, considerándolos aliados, pero no subordinándolos a ellos. A resistir lo que más podamos, pero ser inteligentes para tirar el mantel y replegarnos cuando sea el momento. Unidad no es uniformidad, unidad no es obedecer, unidad son objetivos comunes, pero no estrategias únicas. Ustedes lo tienen claro, ustedes han marcado el camino. Por ello, desde el Gualmapu, desde el país mapuche, exigimos que solo aceptaremos que la ministra abogada sea la única persona que se siente a conversar con el gremio y no un funcionario segundón como ha sido su secretario. Estábamos escuchando, queridos compañeros, todo lo que ha sucedido durante los últimos días con respecto a lo que es las movilizaciones de los profesores, ya, y no solamente de ellos, sino que también las movilizaciones de los estudiantes. Profesores, estudiantes y apoderados todos juntos. Qué lindo, ¿no? De hecho, veíamos el día de hoy cómo los docentes justamente del pedagógico sacaban a las fuerzas represivas ya de lo que son sus aulas, de lo que son su patio como universidad. Y la sacaban ellos mismos, ya, es decir, la unión de apoderados, de profesores, de docentes, de dirigentes, y junto con eso con los alumnos, creo que se está moviendo, creo que se está afiatando mucho más. Y eso es la raja, pues, corillos, compas, ya, y sacando obviamente las fuerzas represivas, qué mejor que eso. Esto es un verso con rap para los estudiantes. Su verso sonando. Y volvemos con las actividades en la contra. De alegría y esperanza a todo un pueblo, todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno que ha puesto creatividad y combatividad en la calle todos los días. Pónganle bueno, cabros, sigan para adelante, vámonos, vámonos. Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido, ganas de mandarles una carta a cada uno que sembrara la semilla de la vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit, donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos sois. Y a lo que voy es que estoy con Chile y siento el aliento de cientos de miles que han demostrado que luchar es posible. Solo hay que dejar de pensar como giles, no como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos. Ustedes han despertado una tormenta y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acaba

ya, desde las 4 de la tarde, la entrada de 1.500 pesos, hombres y mujeres 1.000 pesos. Avenida El Abanico con Los Azules, Avenida Grecia. ¿Avenida Grecia? Mira tú, acá en Peña parece. Lanzamiento discográfico, compas, Cimarrón, Checho, Ancud. Van a haber diferentes compañeros de diferentes lados. Esto va a ser venta de bebestibles y comestibles, copias físicas del disco, 2x3 lucas, entrada general 2 luquitas. Viernes 21 de junio desde las 20 horas, Retromanía, Restobar, Pudeto 219 en Ancud, compas, ahí el Checho Rap. Encuentro beneficios en Sensual Rap Caro. Sábado 8 de junio, horario de 12 a 22 horas. Anima Lito Bless, Doble Acción, Chinín, Arte Rap, Negues. En vivo hay una cantidad de bandotas, compas y compañeros hip hop. El valor es de 2 luquitas, venta de comestibles y bebestibles. El 14 de la fama con Panamericana, compas, en Santiago. Perdón. Así que para que participen de eso, el 8 de junio. Se viene también el 2 Familia. Reunión de trenes. 13 de julio desde las 15 horas. Hay artistas invitados, compas, diferentes hip hoperos también. La calle Records, Chile, Avenida La Estrella, 1451 Cerro Navia, adhesión de 2 luquitas con cover. También se va a estar presentando La Negra, que es un documental basado en el caso de Macarena Valdés, que en realidad es una obra de teatro, compas. El 8 de junio, desde las 19:30 horas, en Maipú, compas, en Antonio Varas, 35.192 Maipú. Ministro Antonio Varas, 35.192 en Maipú, el 8 de junio. Se viene también el 7 de junio, 22 horas, Florería, Afoire, Latin Balcán y La Vino Chelapi. 2 lucas la preventa, 3 lucas la entrada, Santa Filomena, 132 en Recoleta. Conflicto de interés, el lanzamiento del vinilo, junto a Tan Lejano, de Talcahuano, Fragmentado y Gripe. Esto va a ser en el Club Musical 814, ahí en la sala 814, obviamente. Viernes 7 de junio desde las 21 horas, 2 luquitas en la entrada. Bien Adicto, ya, 15 años no son nada. Apañan Duntos, La Araña, Malvivir. 8 de junio en el Club Musical 814 también desde las 22 horas. Valor 2 luquitas, 50 entradas disponibles. El sábado 8 de junio, entrada libre y gratuita, se va a estar presentando Eterluz, una banda que presentamos la semana pasada, en el Rockaway Bar San Martín, 10:45, Laguna Peiva, Romy Locura. Esto, si no me equivoco, es en Argentina, compas. Disperso Fest, Eriales, Rever Sur, Perfidus, Sanani, Sanigan, Método, Levo, Tomus y Doña Silvia, ¿ya? Domingo 9 de junio en Santa Filomena, 126 Barrio Bellavista, en el Bar La Juguera, la preventa de 2 luquitas, vía Pass Line, puerta 3 luquitas, desde las 4 de la tarde. Se viene el festejo doble trash hardcore y punk, junto a su sello colectivo Mapuche Anarco, DAF 21, Huden, La Furia, Punk Rap, la primera banda desde las 20:30 horas, puntual, compas. Esto va a ser el día viernes 7 de junio desde las 22 horas en el Bar 1, la entrada general 1.500 pesos. Fiesto Cata en el Bar Raíces, Checho Rap, Luanco, Dead Junkie, Fiula, Huacha. MC abierto, Mic abierto desde las 22 horas. Entrada 2 luquitas, la dirección en el Bar Raíces, compas, ahí en Cueto 816, pues, esquina San Pablo, Santiago Centro. Si viene la tocata, más fiesta que Lugún, también Vicente Huinca, Huechequecheñi, Traunyo, frecuencia musical, Coño Man. 8 de junio, sábado, 20 horas, aporte voluntario, General Jofre, 382 en Santiago, ¿ya? Pirúmenos del Ritmo también, compas, junto a Rabia, Demolator, Imperio en Llamas y otras bandotas también se van a estar presentando. Esto va a ser el día viernes 7 de junio en el Hangar Subterráneo, 22 horas, ¿ya? Si viene Rockaway Bar también el sábado 8 de junio, Eterluz. Ah, ese ya lo dimos ya. Y ahí teníamos todas las tocatas, queridos compañeros. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron ahí con nosotros. Y vamos a ir, los vamos a despedir de inmediato. No alcanzamos a tirar un tema. Ya lo teníamos ahí en pauta, pero no alcanzamos a tirarlo, obviamente, para poder cumplir con el horario. Aunque siempre nos pasamos. Siempre nos pasamos, pero bueno. Pero cumplimos levemente en el horario. Ya. Queridos compañeros, muchísimas gracias por escucharnos. Ya esta hora y media, pasadito de hecho. Muchas gracias a todas las radios cómplices de la Contra Babilón, que siempre ocupamos espacios de más dentro de sus señales, que nos aguantan esta pasada que siempre nos mandamos. Nos hemos mandado toda la semana. Bueno, queridos compañeros, muchísimas gracias. Vamos a parar la música en forma inmediata porque nos vamos a despedir y va a sonar de inmediato lo que es la despedida del programa. Nos encontramos en una semana más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.